Palabra de Bob, un podcast sobre Eddie Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 25 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eddie Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Aníbal. Yo soy Fox. Longinos. Hoy hablaremos con Fox y Aníbal sobre los cuervos imperiales. Adelante. Bien, empezando desde el principio, por ejemplo, Aníbal, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria dentro del juego. ¿Por qué debería conocerte la gente que juega a EVE Online? Bueno, la verdad es que yo empecé hace 4 años y fue justo cuando estaban haciendo una campaña de reclutamiento, más o menos los de Tormento, y entré en su academia. Entonces, claro, yo cuando entré allí me quedé alucinado de cómo lo tenían y bueno, estuve allí 3 meses. Y nos subieron a Tormentum justo ya cuando estaba de a la caída. Y entonces es cuando entré a Weon, ya con una skill más, que era cuando estaba en Guns, en la federación de Gunsrun. Yo ahí es cuando justo entrené las Harpies, las famosas Harpies. Que eso era una locura. Yo ahí es... Yo para mí esa era mi mejor época que he jugado nunca a EVE, porque ahí es que simplemente era flota de Harpies, yo me conectaba y era a matar gente. Es que eran increíbles. Entonces claro, después de ahí pues ya pues la corporación, pues como todo, ¿no? Sube y baja. Pues la corporación bajó y se fue el tema, nos tuvimos que cambiar de alianza porque nos iban a echar. Y a Darkness... Bah. Y bueno, luego a partir de ahí es cuando se empezó a cocer ya el proyecto de cuervos. Ahí 4 años. Yo los he pasado todos en Weon prácticamente. Uno en Tormento y el resto en Weon. Sí, pero el proyecto de cuervos, por lo que comentábamos antes de la grabación, es un proyecto más reciente, ¿no? Lo que pasa es que sí que se llevaba fraguando más tiempo. Exactamente. Se llevaba fraguando un tiempo y se intentó, digamos, un par de veces. Y de hecho nunca... surgió como... porque surgió a base de desconexiones, de algunas divisiones de gente que no compartíamos los mismos ideales y nunca se pensó de esa manera. Siempre quiso ser un movimiento de la gente que teníamos, movernos todos juntos, pero al final no se pudo, el drama empezó a tomar y no queríamos eso. ¿Fox? Bien, gracias, Carreilly. Lo primero que quiero hacer es agradecer esta oportunidad de participar en el podcast de ustedes. No hay para mí es bastante raro estar en este lado de la posición como entrevistado. A ver, Fox nació por allá por el año 2009, perdón. En un principio, Fox era un personaje que hacía guita, o hacía ISK, para que me entienda mejor, haciendo exploración. Y no estaba en ninguna corp, principalmente por temas de vida real, ¿no? Por el laburo, yo me desplazaba mucho entre distintos países y no me daba el tiempo como para estar socializando. Sí. Sin embargo, en un día del año, deja ver, mira, ya ni me acuerdo, che, decidí socializar e ingresé a una corp que se llamaba The Gamers Club, The Gaming Club, que muy gringo el nombre será, pero estaba compuesta por argentinos, por mexicanos, y creo que ahí está, eso era todo. Éramos pocos, pero ahí descubrí, para mí, una de las mayores gracias o características que tiene el EVE es el poder desarrollar relaciones de amistad con gente a la que en tu vida vas a ver, pero que sin embargo socializas con ellos día tras día, ¿no? Bien, uno de esos amigos, que hasta el día de hoy seguimos juntos, se fue a Weon, We Are Not Bad, Just Unlucky. Y él, yo me demoré 2 meses en irme detrás de él, él me presionaba a diario, estoy hablando de Pablo, Pablo 1986, a diario, a cada rato me escribía, veniste, veniste. Bueno, hasta que al final me fui yo y otro chico que lamentablemente ya dejó de jugar. Y la experiencia en Weón fue bastante, ¿cómo decirlo?, didáctica. Aprendí mecánicas de combate. Yo había tenido un par de kills, solo kill antes, muy poca experiencia en combate en realidad, hasta que llegué a Weón. Ahí tuve la oportunidad de conocer gente que sabía bastante. ¿Hay problema con que los mencione? No. Bien, yo voy a mencionar a Jack Jaff, gran tipo, gran amigo, gran maestro de PvP. Voy a mencionar a Chustin, quien seguramente va a escuchar esto. También gran tipo y gran maestro desde el punto de vista del PvP. Ambos dos me enseñaron muchas cosas. Necro, por otro lado, un tipo afable. Estoy hablando de dos españoles, Chustin y Necro, y Jack, que es mexicano. También se desarrolló una fuerte amistad. El problema en Weón, yo voy a profundizar un poco más de lo que lo hizo Aníbal, que a propósito ahí conocí a Aníbal, es que nosotros teníamos un CEO, ¿cómo decirlo?, transparente. No, pues eso es bueno. Transparente porque conectaba tarde, mal y nunca, o sea, no lo veía. Ah, no transparente. Entonces, en el sentido de que era limpio, ¿no? No, para nada, hombre. O sea, limpio era. Yo no tengo duda de que Dingo, que a todo esto Dingo es un jugador mítico dentro de EV. No sé si han visto alguno de sus videos o alguna de las cosas que hizo. Y dentro de la Goon Swarm. Era un CEO que aparecía tarde, mal y prácticamente nunca. Yo me imagino que era por asuntos de la vida real. Entonces la Core la llevaba básicamente el grupo de directores, que estaba conformado por Jack, Chustin, Necro, estaba Ítaro también, otro gran tipo Ítaro. El caso es que hubo un momento en que Dingo volvió y planteó la posibilidad de moverse a, recuérdame, Aníbal, porque yo no me fui con Weón en esa oportunidad. A Darkness creo que fue. No fue a Darkness, fue a la de... Bueno, ya está, se fueron a otra alianza que formaba parte de la mega alianza que en ese momento ya estaba comenzando a llamarse Imperium. Bastión. Ahí yo me quedé con un grupo de chicos que habíamos estado en Weón y que nos salimos, que finalmente ese grupo de personajes se llamó Puto Fleet. Hasta el día de hoy se llama Puto Fleet. Tampoco me quedé ahí. En ese periplo se fue Pablo conmigo y nos fuimos a vivir a Highsec, en conjunto con otro chico más, con Phoenix, y ahí nos dedicábamos a matar Horde, cuando Pandemic Horde recién se había establecido, por la zona de Catch. La pasábamos muy bien, llegamos a hacer más de 1000 kills en un mes, o sea, caían como moscas. Yo no sé qué es lo que les pasaba en esa época a los Pandemic Horde, realmente eran en su mayoría novatos. No es que fuésemos tan buenos, ¿no? Sin embargo, vivir en High tenía el problema de la pobreza, o por lo menos nosotros no estábamos acostumbrados a ese nivel de ingreso en términos de hacer misiones, de ratear en High. Ustedes entienden lo que les quiero decir. Sí. Así que decidimos volver a Weón. Y eso hicimos. Volvimos a Weón, nos fuimos a The Bastion con Weón. Pasamos una buena época ahí hasta que llegó la famosa guerra de los casinos, o como es popularmente conocida, ojo, yo soy un goon, tengo que decir guerra de los casinos, pero es mundialmente conocida dentro de EVE, no es que todo el mundo la conozca, como la guerra de las abejas. Y en ese momento la verdad es que la pasamos bastante mal. Por ahí Aníbal hizo una especie de preámbulo de lo que fue eso, pero haber estado en Goons en esa época era bastante desagradable, estando doqueados en Saranen con la posibilidad de que te mataran la nave solamente por el hecho de sacar la nariz de la estación. Sí, la verdad es que yo esa parte de la guerra la viví al otro lado, y al otro lado fue bastante divertido. O sea, que supongo que a ese lado fue todo lo contrario. Sí, o sea, debió haber sido exponencial. Mientras mejor la pasabas vos, peor la pasamos nosotros. Una de las cosas que más me gustan de este juego es que no hay ningún problema en juntarte con gente, incluso que haya estado en... que haya sido un rival directo tuyo, y puedes charlar tranquilamente con él, no hay ningún problema. Fíjate hasta dónde llegó el punto, que eso fue cuando estábamos ahí doqueados, fue lo que nos impulsó a decir, oye, ¿y si nos pasamos al bando ganador? Y es cuando nos cambiamos a Darkness. Claro, de ahí, weón, se mudó a Darkness. Estuvimos ahí, qué sé yo, 2-3 meses, y la ausencia de Dingo era notoria. Yo me imagino que Dingo ya a esta altura, o a esa altura, en lo que les estoy hablando, estaba cansado, ya no disfrutaba el juego, y vos sabés que si no disfrutás un juego o cualquier tipo de actividad, ya no vas a poner el mismo énfasis y el mismo empeño que le ponías antes, ¿no? Entonces, en un gesto bastante notable, Dingo me nombró CEO de Weon. En ese momento yo estaba en conversaciones con mi amigo Juvenius, Juvenius Draconius, quien fue entrevistado por ustedes en algún podcast del pasado. ¿De Habla de Online? Claro, Juvenius también fue parte de Weon. Fue parte de Weon cuando Weon era parte de la Guns Warm, y Juvenius se quedó en Weon, perdón, en Guns. Y nunca se salió de Guns. Por ahí él debe haber explicado sus razones. No recuerdo muy bien el podcast de Juvenius porque ya ha pasado bastante tiempo. Sí, bueno, básicamente sí. Por lo que yo recuerdo, que toda su vida antes de entrar en EVE, su máxima aspiración era entrar en Guns. Y una vez que estaba dentro ya le daba igual. Fuera bien o fuera mal, él quería seguir en Guns. Claro, y eso fue lo que hizo. O sea, se mantuvo fiel a lo que él quería hacer. Bien, el caso es que en esa época, cuando Dingo me nombra CEO de Weon, Juvenio me dice, venite de regreso a la Guns. Bueno, venite a una core nueva porque Weon está manchado con Oen en Guns Warm. Yo no tengo, realmente no sé si era así o no, yo me atengo a lo que me dijo Juvenio. Yo me imagino que sí, porque Weon, como lo explicó Aníbal, no salió en muy buenos términos de la Guns Warm por términos de participación. Vos sabés que en Guns lo que más le exigen a las cores es participación. Vos podés hacer trillonario, si querés, pero si no participas, de poco y nada le sirve a la alianza. Yo me imagino que es un problema de todas las alianzas grandes, ¿no? Hablemos de la ANC, de la TTS, de los propios Guns. Hombre, yo entiendo que cada una lo gestiona de un modo diferente, pero si tienes una alianza en la que las corporaciones no participan, no puedes hacer nada. No, porque va a llegar otra y te va a arrasar, literalmente te va a destrozar y no vas a poder hacer nada. Es una de las partes que más me interesan del juego, que es la diferencia, la relación, el equilibrio entre dejar que cada uno haga lo que quiera y la participación que tú necesitas para que tu alianza crezca. Es un equilibrio raro y que hace que a veces cuando se gestiona mal las alianzas exploten. Tanto por exigir demasiado a tus corporaciones como por exigir demasiado poco. Yo creo que la gente que está equilibrando ese tipo de cuestiones en una alianza son magos. Si funciona bien, claro. Si no funciona bien, son humanos. Bueno, en el caso de Guns lo equilibran bastante bien. ¿Ibas a decir algo, Nigel? No, que ese equilibrio para el resto de las alianzas es que no es algo que se vea instantáneo, por eso lo hace aún más difícil. Porque es cierto es que si exiges demasiado, al final te quedas sin corporaciones, porque se van. Pero si lo haces demasiado suave, al final se te llena la corporación de Carevea. Y cuando es el momento de la verdad en el que necesitas a la gente que participe, ya no te quedan las corporaciones que participen. Exacto. Y si querés más adelante te explico un poco cuáles son los requerimientos que te pone Guns. Yo no tengo ningún problema. No es información privada o hiperconfidencial. Por supuesto, la cosa que nos vamos a decir, no la vamos a decir. Eso me parece muy bien. Aunque nosotros vamos a intentar que las digáis. Las cosas prohibidas, olvídate. Sí, a uno me acuerdo que lo echaron porque dijo un par de Jumbrits de a dónde iban, no sé qué, y en un podcast y lo echaron instantáneamente. Hombre, también es que tienes que vigilar un poco qué cosas dices. Ya, claro. Todavía me acuerdo a Nole preguntándole a Migi en la entrevista que le hicimos sobre cuáles eran las zonas por las que metían el material dentro de donde vivían. Bueno, es que aquello fue descarado, ¿eh? Claro, Migi dijo, pues Nole, es que no te lo voy a decir. Hay ciertas preguntas como, ¿qué quieres? ¿Que mañana tenga a todo EVE esperándome en el punto de entrada para saludarme? Hola, ¿qué traes? ¿Las naves? Vale. Entiendo que, hombre, nosotros vamos a intentar forzar que contéis cosas hasta el nivel en el que podéis. Tampoco es interés nuestro desmontar el juego. Si dices información demasiado privilegiada, al final terminas desmontando el juego de una corporación. Sí, lo peor de todo, me desmontás mi juego, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Bueno, ¿en qué te estaba contando? Ah, bueno, Juvenio me ofrece irme a la Corp, que en ese momento era una Corp Alt, que tenía un solo miembro, que justamente era un Alt de Juve, que se llamaba y se llama actualmente Requiem. Por ahí ya la han escuchado en un par de ocasiones, no me cabe la menor duda de eso. ¿No es la corporación de formación ahora? Es la que está funcionando en este momento, sí. La que es parte de Guns One y tiene X miembros, qué sé yo. El caso que yo me dice, venite, vos te quedás con el CEO de la Corp, venite con tu gente, con los que te quieran acompañar, y partimos todo de nuevo, pero en Guns. Ahora, para mí eso era una oportunidad interesante dentro de, ¿viste? Porque yo siempre me sentí Guns, siempre estuve contento y orgulloso, entre comillas, si uno puede estar orgulloso, lo que hace en un juego, de ser un Guns. Yo ya conocía la infraestructura, conocía la capacidad de la alianza, de las cosas que se podían llegar a hacer, qué sé yo. Y se los propuse a los chicos de Weón. Eso implicaba desmantelar, perdón, Weón. Esto que te estoy contando me lo han preguntado muchas veces, Carraile. Nunca le he dicho a nadie qué fue lo que pasó y por qué pasó. Así que la premisa la vas a tener en tu podcast. Información privilegiada, muchísimas gracias. Sí. Sí, sí, es bastante privilegiada. Por ahí el mismo Andrés me ha preguntado, me refiero a Andrés Afanador, un par de ocasiones qué fue lo que pasó. Ahora te vas a enterar. El caso es que sometí una votación, a mí me encantan las votaciones, ya te voy a explicar por qué, de qué es lo que querían hacer los chicos dentro de Weón, y un poco retomando lo que dijo Aníbal minutos atrás, ganó por paliza la opción de movilizarse a esta core Requiem dentro de Guns. Bueno, no sé si fue tanto paliza, fue un 74.8% de aprobación dentro de todos los chicos que votaron que estaban en Guns en ese momento. Hubo un ala. ¿Sí, no, ¿qué vas a hacer? Que todo esto ya es la historia de cómo se inicia el cuerpo prácticamente. Sí, vamos a dejar esa parte para después del lore. Vamos a terminar con vuestra ruta de formación como personaje desde que empezasteis a jugar. Se me han quedado un par de preguntas que colarle a Aníbal, pero que también sirven para ti. Pero tío, Rayleigh, que estaba a punto de contarnos algo jugoso. Pero es que la ha cortado Aníbal, no podía ser. Vaya entrevistador, tío. No, de todas formas, en la segunda parte que vamos a hablar sobre la formación de cuervos imperiales va a salir ese tema. Bueno, sí, todo eso lo vamos a contar. Y si no sale, pues nos dedicamos a buscar dentro del juego a Aníbal y a matarle una vez tras otra hasta que nos venguemos. Quería preguntaros sobre, más que nada porque esta es una sección bastante informal dentro del programa, en la que se supone que habláis un poquito sobre vuestros personajes, y hay cosas que directamente por lo que nos llegan los comentarios a la gente le interesa escuchar. Y una de ellas, por ejemplo, es cómo os estáis financiando ahora mismo. No con detalles, evidentemente, voy a tal sitio a hacer tal, sino ¿cuál es vuestro modo de financiación dentro del juego? Yo, por lo que siempre me estuvieron enseñando en las academias, por hablar con gente, porque mucha gente allí, cuando estábamos ya en Weón, porque yo cuando eras un novato, pues en el Factional Warfare, pues era allí donde hacías el dinero. Pero siempre era ratea. Hay gente que dice ratea, que es lo típico que se hace. Porque te dicen, mira, es que con las mismas skills se comparten, te entrena drones, la Vexor, luego la Istar, luego hay otra gente que dice, no, olvídate, no te pegues a tu territorio, porque eso siempre se va a perder, intenta usar alters, haz industria, en Highsec, haz una cosa, la otra, mina una luna, vete a un wormhole. Yo actualmente tengo a un par de alters en un wormhole, con un amigo aquí, de otro director de cuervos, y con carrier, pues ya que aprovechas que tienes carrier y lo utilizas para ratear, ¿no? Rateando. Déjanos la dirección del agujero, por si nos topamos algunas con ello en Glory Hole. No, por favor. De hecho, una vez, explorando el chain, encontré el agujero de Glory Hole y dije, uy, vamos a rolear esto de inmediato. Madre. ¿Y tú, Fox? ¿Cómo haces el dinero? Diversificando, Garraili. Yo tengo 4 charts. Uno se dedica al rateo, al PI y al PI. Otro se dedica a la exploración, bueno, ya al PvP. PvP no es mucho lo que te deja, pero resulta que si encontrás un módulo de facción, vos lo agarrás y te lo quedás o lo vendés. Y tengo 2 chars que se dedican al comercio, a comprar y vender. Básicamente se mueven entre los 4 hubs. Yo ahora estoy en una época de transición y es complicado, pero la verdad es que yo me dedicaba al trade desde siempre y el PI aniquiló completamente el trade. Cuando empecé a dedicarme al PI, me aniquiló completamente el trade. Se puede ganar mucho más dinero, infinitamente más dinero con el trade, pero el PI es una fuente tan regular de ingresos y tan, si te lo organizas bien, que requiere tan poco trabajo. Sí, a mí nunca he sido bueno rateando y nunca he sido bueno minando, desde luego. Porque no, porque cuando llevaba media hora rateando me preguntaba por qué estaba jugando. Cada uno tiene sus gustos y no hay nada mejor que peor, o sea, mejor o peor. Pero en realidad el PI a mí me sigue pareciendo a día de hoy una fuente de ingresos extraña dentro de él. Requiere poco trabajo. Que en orden de importancia lo que más me deja es el trade y después el PI. Pero de material terminado. Por ejemplo, Nanite. Nanite Repair Past. Lo que pasa es que el trade, lo que tienes que también tienes que estar bastante informado, si no de lo que sucede en el juego, que también, de los cambios que hay dentro de los... Tienes que estar buscando siempre materiales nuevos con los que tradear. Si no tienes ese tiempo, que me pasa a mí ahora mismo, que no tengo ese tiempo, a mí el trade cada vez me va dejando menos beneficio. Porque no tengo tiempo para explorar objetos. Y ojo, que tenés otro problema con el trade, y es que tenés que pelear con los bots. Claro. No es fácil, ¿eh? Sí, yo me acuerdo, yo también intenté hacer trade, pero porque en Goon salió un porque un día regalado CCP 21 días de gratis de entrenamiento, porque había un error en el servidor o no sé qué. Y yo dije, pues salió un post en Goons que decía, ¿qué hacer con esos 21 días? Y entre una de las cosas ponía, crearte un char para trade, 21 días. Y dije, pues mira, le voy a dar un intento. A la semana de estar haciendo trade, pero en la misma estación, sin salir, ¿no? Lo de subir y... Sí, sí. Me empezó a dar un cáncer, que digo... Yo es que me conectaba, subía un céntimo la orden asquerosa y me la subían 10 personas. Y digo, ¿de verdad? El problema es que te guste. Ese es el problema, porque a mí me gustó. A ver, hay que tener mucha paciencia y echarle mucho, mucho tiempo a buscar precisamente los objetos que te arrojan un buen beneficio, que compra la suficiente gente, pero que no tienen la suficiente gentuza dando el por culo con el centimillo. Yo me acuerdo que durante una de las reuniones interminables de Uranus, un domingo, tenía un alter en Gita haciendo trade. Es una historia larga que creo que yo he contado a cachos a lo largo de todo el podcast. Y durante esa reunión, que duró 3 o 4 horas, me saqué 600 millones. Y dije, el trade es lo mío. Joder. Otra cosa es que eso no pasa siempre. O sea, no es, por ejemplo, lo que tiene el PI es que son ingresos regulares. Siempre sacas lo mismo. Y puedes hacerte planes con ello. El trade es más de oportunidades. De repente tienes un mes que ganas un pastizal inmenso y tienes otro mes que ganas pues lo justito. También depende de cuánto salte, porque yo también lo intenté con 3 o 4 chars y al principio bien, pero luego ya como nunca me conecto a las mismas horas, pues se me empezaban a colar a la gente, ¿sabes? Nada, no se me olvidaba este, madre mía, llevo una semana sin darle al restar de la... Bueno, hemos tenido una pequeña dificultad técnica con Fox. Vamos a pasar al Lore, que como cada semana nos trae Longinos, y continuamos después. Adelante. Formalmente conocido como el motor Sotillo Urbaata por los científicos Caldari que lo desarrollaron, los Warp Drives nos permiten alcanzar velocidades de varias unidades astronómicas por segundo. Desarrollados en 22.821, estos motores fueron construidos para solucionar el problema de los lentos viajes entre Caldari Prime y Galente Prime. A pesar de haber sido desarrollados hacía más de 600 años, los Amar y Minmatar tardaron lo suyo en hacerse con ellos. El motor de salto funciona a través del vacío absoluto. Incluso el espacio vacío suele tener algo en él, ya sean átomos sueltos, energía o incluso tan solo partículas al azar que aparecen momentáneamente. Entendiendo entonces que el vacío del espacio nunca está realmente vacío, el motor de salto trata de crear un vacío absoluto, en el que literalmente no haya nada en él, sin partículas virtuales, energía o materia de ningún tipo. Este vacío tiene una propiedad muy concreta, el antirrozamiento, que genera que la materia se mueva cada vez más rápido en lugar de más lento como pasaría con el rozamiento. Generando un vacío absoluto que cubra la nave en su totalidad, se consigue que ésta se deslice en velocidades superiores a la de la luz. La navegación en velocidades superiores a la de la luz no es sencilla. La nave solo puede establecer rumbo a objetos gravitacionales concretos que actuarán como baliza para que el motor de salto sepa cuándo parar. Jump! Este ha sido el último capítulo de difusión del lore básico de EVE Online. Animo a todos aquellos interesados a que sigan buscando información e historias en la red. La cantidad de crónicas, explicaciones y datos que podemos encontrar sobre el lore de este juego es inmensa y muy variada. La mayor parte de los artículos que se han ido divulgando en Palabra de Bob han sido meras traducciones de EVE Lore Survival Guide de Mark 726, que podéis encontrar en evetravel.wordpress.com, una fuente muy interesante de contenido. A su vez, recomiendo echarle un ojo a la propia página de EVE Online, empezando por el timeline de cada imperio y llegando hasta donde cada uno decida, puesto que hay cantidades ingentes de información allí. Por último, por no extenderme eternamente, podéis encontrar más información en castellano en la página de EVE Dragons. La última A es un 4. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo estos aperitivos históricos y que los hayáis encontrado interesantes. ¡Hasta pronto! Bien, vamos a continuar con Cuervos Imperiales. Aníbal, ¿qué nos puedes contar de la corporación? Sus comienzos. Mira, los comienzos... todo comenzó, digamos, en Weon, en We Are Not What Just and Lucky. Que es esto que comentó antes al principio Fox sobre la votación y todo eso, es porque empezó, aparte de lo que estaba hablando Fox cuando ya era CEO de la corporación y Juve, es que se empezó a dentro de la corporación de Weon empezó a haber como malestar, porque no había gente, ¿vale? Hubo una época muy baja, era verano, no se conectaba. Tú entrabas al TS de la Alianza porque no utilizamos... Sí, bueno, utilizamos uno nuestro. Y es que no había... prácticamente no había mucha gente. Y eso que luego se intentó reclutar, pero claro, todos éramos nuevos. Y al final es que hasta los de la Alianza nos tenían tirria. Nos odiaban, nos tenían asco, nos decían espías, y eso pues crea malestar. Es cierto que era en plan, joder, no podíamos salir de, digamos, nuestro pocket, los sistemas que habíamos hecho nuestros, porque nos echaban, ¿sabes? Se ponían a... no rateaban cuando estábamos en el sistema, se doqueaban como si fuésemos un neutral. Es que eso no te da la sensación de que es tu alianza, pues te odian. Entonces eso en las corporaciones a los miembros afecta. El que no hay mucha gente, te aburres un poco, tu propia alianza te odia, eso crea tensiones dentro. Entonces, hombre, pero ¿cómo no, tío? Entonces, claro, hubo un problemilla, que se empezó a salir la idea de vamos a cambiarnos de alianza porque esto es una puta basura. Y había detractores y otra gente que le daba el ok. Pero claro, eran grupos que por las tensiones se hicieron bandos. Se hicieron dos bandos. Uno que era, digamos, el bando más élite PvP, ¿sabes? Y de esto en nuestra vida, tenemos que pegarnos, todo tal. Y otros que éramos, pues, joder, esto es un juego, quiero estar en un sitio a gusto, pegarme, pero con mis reglas, ¿no? Y entonces es cuando se descubrió que, después de hacer las votaciones estas que estuvo hablando antes Fox, es cuando se descubrió que la democracia en el EVE no funciona bien. Porque... yo me acuerdo de los números que fue, porque se dieron varias opciones. Es en plan, mira, tenemos una semana para votar todos los miembros de la corporación. Y es Ogun Sword Federation, pero con un asterisco que ponía, no nos llevamos la corporación. Nos tenemos que unir a Requiem, en la cual Juve, aunque no va a ser el CEO, va a tener el 50% de las acciones. Que de eso hablaremos. Que es que era un tema que... después era meternos en un wormhole, unirnos a la Alianza Hispana del momento, que no me acuerdo cuál era, irnos a Low tal, quedarnos en Darkness, otra historia. Bueno, al final, ahí casi se hizo campaña política. Casi. Realmente la gente era, había un grupo que quería quedarse en Darkness y otro grupo que quería irse a algunos. Y se hacía campaña. Uno decían, joder, que es que esto no sé qué, y porque, no sé, les gustaba. Y entonces mucha gente, simplemente es que les decíamos, porque ya habíamos estado allí, ¿no? Yo era uno de los del bloque que me quería ir a Worms. Era en plan, joder, yo es que he estado allí. Y es que la logística, en Darkness te tardan como una semana en traerte cualquier cosa de Jita. Y además, de vez en cuando le petaban un freighter y como no había colateral, pues te comías una mierda. ¿Sabes? Era en plan, ¿qué cojones? Los SRP eran... ¿Había colateral? Sí, colateral. Tú cuando haces un contrato... Sí, sí, no, pero digo que no, no había colateral. No se podía poner. Porque como los petaban tan a menudo, no daban para ganar. Entonces, después... Pero si te pillaban con un par de billion dentro del freighter, tuyo, lo perdías. Siempre había drama por eso. Parece de coña, ¿eh? Parece de coña. Y entonces, luego también, pues el SRP dejaba un poco que desear. Te decían, venga, vete con Proteus, una flota de no sé qué. Nadie iba en Proteus. ¿Por qué? Porque no te pagaban. Bueno, te pagaban, pero es que era en plan muy justo. Si te lo comprabas... Y todo el mundo el interceptor. Exactamente, es que los FC no sacaban flotas en aquellas porque... Que, es que era... Venga, flota de Proteus, hay que defender no sé qué hostias. 10 Proteus y como 50 interceptores. Entonces, no daban. Claro, es que esto es una organización humana como cualquier otra y en el momento en el que no tienes confianza, lo que me has contado de los freighters, lo que me estás contando de las flotas, normalmente esa corporación estaría abocada al completo desastre y aniquilación. Claro. Darnes, yo vaticino que no va a durar mucho tiempo más. Pero si no tienes asegurado los transportes, más o menos, quiero decir, también a ti te incentiva saber que un transporte está asegurado y tienes que afrontar un colateral en el caso de que te revienten, porque si no vas para allá y dices, oye, si hay suerte llego y cobro, y si no, pues pagan ellos. Tiene otro problema, perdón Aníbal, que tiene que ver con lo que está diciendo Aníbal. Cuando vos vas a Jita y te querés comprar, qué sé yo, un chill booster de facción, vos ves los scams y lo que están a precio real, ¿no? Uh-huh. Bien. En Darnes eran todos scam, sin excepción. Sí, esa era otra, el mercado de allí era... ¿Te gusta el corte del 300% extra? A mí sí. Y te los ponían. O sea, la propia alianza estimabais vosotros. Era prácticamente eso, ¿no? Porque como es tan peligroso llevar las cosas, pues sí, te llenaban el market, más o menos, con las cosas más básicas, pero a un corte de un 300% más en Jita, 200% más. Pero son como Reapers, los de Firefly. O sea, quiero decir, no tenías ningún tipo de colateral cuando organizabas los transportes. No tenías un reimbursement adecuado cuando perdías una nave. ¿Cómo conseguían que la gente fuera a las flotas de defensa? ¿Cómo conseguían que la gente estuviera equipada para ir a las flotas de defensa? Pues con fe. Con fe. La fe mueve montaña. Hombre, bien lo saben lo de Darnes. Luego lo empezaron a mejorar. No, tiene que haber un motivo. Esa corporación sigue funcionando. Tiene que haber un motivo. Luego, cuando ya nos fuimos, los empezaron a mejorar un poco. Pero luego es que la logística es que era un drama, porque no podías poner colateral. Y luego es que salía un mensaje de que si me lo petan, ya hablamos. Y sí, quizás te lo pague. Y entonces ponte a hablar con el tío, todo lo que... Eso era un drama y la mitad de las veces no cobraba. Yo te digo una cosa, en serio. O sea, luego cada uno es como es. Pero yo me imagino un montón de gente en el cual, si no hay colateral en el transporte, yo cojo mi freighter, voy para allá, si llego, he llegado, y si no llego, no pasa nada. Quiero decir que no tengo ninguna motivación para cuidar el viaje. Sí, sí, más o menos. Y de hecho nosotros empezamos porque uno de nuestros compañeros, miembros de la Corp, tenía un Jun freighter. Entonces dice, pues venga, pues me pagáis lo que me cuesta fue prácticamente, porque no le pagaba mucho más, y yo voy haciendo los viajes semanales. Y pues bien, hasta que le petaron un Jun freighter y se perdió todo y eso en plan a tope. Sin reclamación de ningún tipo. Pero claro, a mí no me preocupa la primera parte, que es lo de que se pierdan y tal. Me sigue preocupando lo que preguntaba antes. ¿Cómo pueblas las flotas de defensa con una organización así? Si tenéis una respuesta sobre este caso concreto, en el caso de Darnes, aparte de lo de la fe. Mira, Darnes se caracteriza por múltiples flotas de sectores. ¿Respondo eso? O sea, que el objetivo al final lo que se busca son las... Quiero decir, las múltiples flotas de sectores se forman. ¿Por qué es el objetivo que se busca o porque no queda más remedio al final? Porque es lo que la gente se puede bajar ahí por su cuenta. 45 saltos, tío, esquivando bubbles. O sea, lo que pasa es que Darnes es una alianza modesta. Ellos sacan lo que puedan sacar. Por eso pasan rateando buena parte del día. Están en este momento en las ricas tierras de Declain. Allí se saca bastante dinero. Pero sacar flota de naves muy, muy grosa y costaba. Es un poco lo que está diciendo Aníbal. Claro, yo lo que no entiendo entonces es si sus flotas son básicamente de Sectors, ¿por qué no llegan y les revientan todo? O sea, quiere decir, son fáciles. Pero es muy sencillo, porque son los pets de la NC. Entonces la NC, y además están aliados, entre comillas, con Pandemic Horde. Y por lo tanto también con Pandemic Legion. Entonces no puedes ir a invadirles, te tienes que enfrentar a sus padres. Claro, pero como una un conglomerado tan grande como la NC o Pandemic quiere a esa gente bajo su ala. O sea, no sé, no lo entiendo. Nosotros tampoco lo entendíamos cuando estábamos allí. Y luego que también te daba asco que en los grandes tiempos de los Goons todo eso estaba lleno de Lumbridge. Ibas, como es un tubo, era de un lado a otro en tres saltos. Eso desapareció. Ni un solo Lumbridge. Porque es que además cada vez era más pequeña la alianza, porque se empezaban a dividir todo el territorio en varias alianzas pequeñas y se las iban repartiendo caos, no sé qué, luego metían otra arriba. Entonces eso era una puta basura. El reino de las Smart Bombs. Las flotas de interceptores están muy bien, ¿eh? Yo en TES, por ejemplo, contra Goons, me lo pasé muy bien en las flotas de interceptores. Más que nada también por una cuestión personal, que es que a mí los combates me gustan en naves pequeñas. Me parece que son mucho más nerviosos que en naves grandes. Se paga mucho más el error. Se paga mucho más el error porque normalmente en una fragata tienes la opción de tener un error. Es el último que cometes. Pero claro, hay gente que no disfruta ese tipo de combate y que le gusta más ir en una battleship, en un crucero y tener más tiempo para reaccionar y decir, bueno, me he equivocado quemando aquí, voy a dejar de quemar, voy a activar este módulo. No, esa gente supongo que no lo pasaría muy bien en ese tipo de enfrentamientos. Mira, lo que pasa es que la flota de Darnes tenía un par de buenos FC, eso hay que decirlo. En realidad tenía tres, pero uno de esos tres y se cambió de alianza. Y pasando a ser enemigo de Darnes. Tenía buenos FC. En esa época nosotros hacíamos muchas flotas de corporación. Y íbamos a visitar a los Pandemic Horde porque lo que dice Aníbal es verdad, eran aliados de facto. Pero en el grueso del tiempo podíamos ir a matar gordes. Ahora, si venía una amenaza mayor, nos uníamos a Pandemic Horde. Ahora, yo sinceramente no recuerdo haber ido ninguna flota de Darnes en una nave mayor a un sector. Bueno, si funciona, está bien. Todo puede funcionar dentro de él. Vamos a intentar avanzar un poquito más en la historia de los cuerpos imperiales. Pues me he quedado cuando era la votación. Que la votación pues salió que eran, si de hecho fue un 60%, un 50 y muchos, que querían irse a Goons. Y el resto prácticamente, menos un 0, no sé cuántos por ciento eran Warhol, el otro todo quería no sé qué, y el resto pues querían quedarse en Darnes, el otro bando. Luego, solo el hecho de hacer la votación hizo una controversia, un drama, pero que no te lo... Tú sabes que las amenazas de muerte es que volaban, ¿sabes? De aquí para allá, una cosa loca. Porque es que se dice que se cerró 12 horas antes de lo acordado, que si era en mi horario, que si era en el tuyo, no sé quién se quedó sin votar, el otro que estaba de viaje y no sé qué. Eso fue una locura que tus amigos eran tus enemigos de la noche a la mañana. Sí, de un día para el siguiente. Yo entiendo que mucha gente disfruta el salseo, lo hemos hablado antes de la grabación, pero desde mi punto de vista, en serio, el salseo se carga, Eve. Te lo digo en serio, ¿eh? El salseo externo me gusta, que tú tengas un enemigo, porque el enemigo hay que odiarlo. Porque si no odias a tu enemigo, pues no estás haciendo nada. Otra cosa es que luego te veas con él y puedas hablar con él perfectamente. Pero el salseo interno, tío, revienta a corporaciones. La revienta entera. Y dije, además, yo tenía amigos del otro bando, pero se hicieron los bandos y fíjate lo que me ha pasado al final. Y entonces, es que luego lo que ocurrió fue, se dijo, bueno, pues tranquilamente, como al final ha salido, que da igual las controversias que tal, ha salido que nos vamos a unos. Y entonces, tranquilamente, poco a poco, lo vamos hablando, no va a ser algo de ni de una semana. Perdisteis a 10 o 15 por el camino, que en su vida iban a ir a unos. Claro. Supongo, entiendo. Sí, sí, por sí, lo que, sí. Por mi experiencia. Entonces se dijo, bueno, con tranquilidad lo vamos hablando, ¿vale? Ya salió que vamos, pero para estar todos contentos vamos a buscar una forma de transición más adecuada. Además es que ese tipo de democracia, es la última interrupción que voy a hacer, pero ese tipo de democracia me encanta. Es la democracia de, si sale la opción que yo quiero, me quedo. Si sale la opción que yo no quiero, me voy. Es exactamente lo que pasó. Es que además pasó, los dioses de la fortuna dijeron, vamos a meter más salseo por aquí en medio. Y todos vivíamos en el mismo sistema, ¿no? Allí en Darnes, pues, hacemos una piña. Y en ese fin de semana, justo después de la votación, que se cerraba un viernes o algo así, pues el sábado, fue en plan, ¡eh, hay una asignatura nueva! ¡Mira a ver qué es! Un Warhol, ¿vale? Está bien, un Warhol. Vamos a ver si podemos buscar algo para matar dentro, venga, míralo. ¡Da, Heisek! Joder, mira. ¿A dónde da? A 3 saltos de Yita. Pues tú sabes que todo el mundo que se quería empezó se vació el mercado de Iteron 5 y eso colapsamos, solo de pasar putas Iteron se colapsó el Warhol. O sea, hubo gente que no pudo pasar porque se colapsó antes de tiempo, de tantos pasar y ir y volver naves. Entonces claro, eso empezó, fue un efecto dominó, uno pasaba, el otro yo también, que ya nos vamos, pues habérmelo dicho, y se empezó a salir todo el mundo, a sacar las cosas así rápido, rápido, rápido, rápido. Empezó a haber drama porque se empezó a decir que ahora los de Darnes que ya nos van a echar porque están viendo que estamos evacuando no sé qué súper rápido y nos van a echar, y entonces eso hizo a la gente mucho más nerviosa, la gente empezó a logrear. Los que se querían quedar, pero ¿qué está pasando aquí? No sé qué, empezaron a saltar los carriles fuera, lo usé, ¿sabes? Eso fue... O sea, gente, yo me imagino gente avisándose por WhatsApp, gente avisándose por Telegram, bueno, por Telegram, no, entonces supongo que no. Por Jabber, tío, para sacar las cosas de aquí, hay un agujero y luego la gente saltando carrier llenos de cosas a Lousek, por los que se querían quedar, ¿no? Pero claro, es en plan, se corrió la voz de que nos iban a echar de Darnes porque estábamos evacuando y pues a sacar todo. Y bueno. Eso fue un locurón que fue, claro, la última piedra del camino antes de decir, pues mira, hasta aquí hemos llegado no sé qué. Y nos separamos prácticamente en una semana. Ya estábamos la gente, porque luego se creó aún más controversia, porque yo incluso era de los escépticos a irnos a Worms. Yo quería, porque me gustaba la alianza, pero yo no quería irme a Requiem. Porque, joder, es de Juve, y además me dijeron que es que las acciones es lo que controla una corporación, no ser el CEO, ¿no? Lo de las decisiones se hacen con acciones. Y era, Juve tenía el 50%. Fox le iban a dar el 25%. Y a un amigo común que tenían los dos, otro 25%. Entonces digo, espera. Que esto incluso yo me puse a hablar con el propio Juvenio, que no lo conocía. Y porque digo, a ver si va a ser mala gente. Y yo paso de esta mierda, ¿no? Ya he tenido suficiente drama esta semana como para... Sí. Y digo, bueno, me pongo a hablar. Y dice, sí, mira, me dijo textualmente, yo no quiero este 50% para hacer nada. La corporación a efectos va a ser de Fox. Dice, yo quiero este 50% para que jamás, pase lo que pase, no se vaya de Bones. Y digo, vale, suena bien. Y luego Fox dice, es un buen amigo mío. El otro chaval también. Lo veía también buena gente. A Fox lo conocía también desde hace un montón de años. Digo, bueno, voy a confiar. Doy un voto de confianza. Entonces todo el mundo, pues nos fuimos a Requiem. Nos integramos con Goons. Y todo muy bien. Prácticamente con los brazos abiertos. Bueno, pues creó un equipo directivo. Yo de aquellas no era nadie, era pues el típico piloto de línea normal, sin más historia. Yo me conectaba, iba a la flota, hacía MP, ROAM, las típicas ROAM del mítico Sustin, vamos, lo típico. Y entonces, claro, luego se quedaron unos cuantos y ya nos fuimos a Requiem y entonces pues fue en plan, Fox, venga, vamos a hacer un equipo directivo. Porque sí que se quería, bueno, se vio que la democracia no funcionaba, que iba a ser algo más, que es lo que siempre funciona, que es hablarlo con la gente, que los directores aconsejen y que el CEO tenga la última palabra. Es lo que siempre ha funcionado de toda la vida y es lo que se iba a adoptar. Entonces, ¿qué directores se hacen? Y los directores no van a ser directores, porque sí. Vamos a coger pues, que se encarguen de cosas. Pues uno de PvP, se quería uno de logística, pero en verdad es que logística, sí, Guns tiene la mejor. En 2 horas te lo han llevado y te lo han traído de Gita 3 veces, literalmente. En Guns es que coges y yo me compro una nave para una flota y me la han traído de Gita en 2 horas. Con colateral y todo lo que quiera. Y entonces, pues, se cogieron al final y me dijeron, no, Yaníbal, que tú vas a ser también director. Y digo, ¿de qué? Porque del PvP no soy el mejor PvP, pero vamos, ni de lejos. Y, pues, de finanzas ya se habían cogido a Pablo. Luego estaba de industria Augustus. Y dijeron, pues, mira, Aníbal, tú vas a ser de servicios. Porque yo, cuando estábamos en Darkness, estaba haciendo pues, una página web, un foro interno para la corporación, pues para tener controlado la situación, ¿no? Porque es que todo eso salió de que un día era en plan, joder, si somos 3 en el TS en la hora punta y hay 80 personas en la corporación. Claro, entonces, pues tener un sistema de pero bien organizado, para saber quién es alter de quién, tenemos una lista, quién es alter de quién, quién es no sé cuánto, bueno, lo clásico, tener almacenamiento en las APIs, pues toda la historia. Y entonces me dijeron, pues tú vas a ser el director de servicios. Pues muy bien, pues lo haré lo mejor que pueda. Entonces me puse a hacer la página, etc. Y entonces, pues con el paso del tiempo, todo iba bastante bien. Al principio la gente, pues en naves más, porque es que además Guns te regala las naves, si eres un novato, o las naves, digamos, más bajas. Te regalan interceptores T1, te regalan naves de guerra electrónica, tienen fiteos para alfas muy baratos, hasta que te vayas, o si eres nuevo, o hasta que te vayas adaptando a las doctrinas un poco más potentes. Y porque muchos de los que se vinieron aquí a Requiem eran bastante novatillos. Muchos de los más veteranos que se tomaban las cosas más en serio, pues se quedaron en Darkness. Entonces, todo iba bien, se hacían reuniones. Pero empezó a haber algunos problemillas. Ya empezamos, ¿no? Todo tan bien y ya se empieza a girar las cosas. Venga. Y es que no me gusta hablar de nadie, pero Juvenius empezó a cagarla un poco. Porque le daban ataques. Le escogía y era que le hace falta un préstamo de no sé qué y la corporación, pues, si hace falta, lo iba a hacer. Pero teníamos que reunirnos y todo eso. Y en plan, que no, que tenemos 3 horas... Pues le daba el dinero él, no sé qué. Y entonces en plan, ¿pero qué cojones estás haciendo? Que esto es una cosa de la corporación. No puedes tomar decisiones tú por tu cuenta. Tomaba muchas decisiones o hablaba en nombre de la corp sin habernos comentado nada. ¿Sabes? O se decía entre los directores, pues tenemos que empezar a ver si ponemos este proyecto, una cosa o la otra, solo para empezar la idea, para empezar a desarrollarla. En menos de 10 minutos ya estaba por Juvenius publicado en el WhatsApp de Core un mail de que nuevo proyecto de no sé qué, con fotos y no sé qué. Pero qué cojones, ¿sabes? Es decir, aún no te he dicho ni siquiera eres el que se encarga del proyecto. Y entonces eso empezó ya otra vez las tensiones. Ya la gente no, porque lo intentábamos mantener todo, pero ya entre los directores empezábamos ahí a tirar, ¿no? Se empezaba a hacer hasta un cable de acero de tensión ahí en medio. Es como ese caldo de cultivo estupendo y maravilloso del drama. Exactamente. Ya empezaba hasta a haber discusiones y pues es en plan, joder, nos hemos venido aquí a posta para no... Entonces hubo un día en el que de repente me levanto por una notificación porque ya me sale lo de leve, esto que te hacen las notificaciones en tiempo real, y miro, se ha iniciado una votación en la corporación con las acciones de Juvenius porque Juvenius es el CEO. Y digo, ¿cómo? Vuelvo a mirar porque estaba durmiendo más o menos, vuelvo a mirar así, digo, no puede ser, voy a loguearme porque esto se ha jodido, porque los CCP no saben programar, y esto se ha jodido. Me conecto, miro la notificación en el EVE y digo, no puede ser. Y digo, Fox, ¿qué sabes tú de esto? Y dice, Fox también, sí. ¿Qué dijiste, Fox? Pues, drama por un tubo. Y entonces, claro, se empezó el otro amigo común, empezaron a... El que tenía el 25, ¿no? Claro, el otro que tenía el otro 25, pues empezaba a conectarse. El otro ya dice que se ve que el otro amigo llevaba ya tiempo discutiendo con Meli. Esto lo se descubrió porque coge, como estaban discutiendo entre Juve y el otro se hinchó, dijo, voy a dejar el juego y le voy a dar las acciones a Fox. Entonces Juvenio ya dijo 50, el otro va a tener 50. Madre mía. Y entonces se le fue, le dio el ataque estos que estamos hablando y se puso a hacer la votación, no sé qué. De hecho, a mí me empezó a hablar Innominate de Guns, que es el que se encarga, es el que se encarga de todo esto. No fue Innominate, fue Merkelchen, el jefe de todos, el que está por debajo del Mitanni, que es el mayor de todos. Me habló, en plan, ¿qué está pasando? O sea, porque como tienen las API, saben lo. Y yo es en plan, espérate un momento que hable con mi CEO, no sé qué. ¿Sabes? Y vamos, una locura. Y claro, al final se arregló porque fue en plan. De hablar con el director este fue, pues vamos a hacer una cosa. Yo dije, mira, es que toda mi corporación es que no sabe nada. Viene porque sigue a Fox. Y estas locuras de Juvenio no nos identificamos en ellas. Y dije, pues mira, vamos a hacer una cosa. Me dijo, vais a hacer Fox y todos, vamos, como le dije que el 90%, que nos siguió el 90%, fue, vais a coger y vais a hacer otra corporación. Y lo habláis tal, y dice, y la aceptamos en Guns como una más, como si aquí no hubiese pasado nada. Y dice, con una condición, que el 100% de las acciones las tenga Fox. Y digo, yo lo acepto, ¿sabes? Yo por mí, pero vamos, firmo ya. Entonces, lo hablamos y vamos, en 6 horas, porque dijo, tenés 24 horas para hacer el apli. Y entonces, lo hablamos y en 6 horas dijimos, pues mira, este va a ser el nombre, el logo... Nos hicimos la filosofía, porque claro, la filosofía de Juvenius con Requiem era hacer un karma free de hispano. Es decir, tú entras allí, haces lo que quieres, si no vas a flotar no van, los que van a flotar van, pero eso no funcionaba. Teníamos muchos problemas de que estábamos pues, en la métrica bajo, porque había mucho peso muerto, que llaman en la alianza, que no pasaba. La métrica la tienes que explicar un poco. La métrica supongo que es el sistema de Guns para ver cuánto estáis colaborando con la cuerpo, ¿no? Claro, entonces, Guns tiene un sistema de medición. Que lo hacen mensualmente, que es que hay varios tipos de flota. Las que son estratégicas, que son de una gran importancia para la alianza, importante asistir. Normalmente son las más aburridas, porque siempre es opetar una post que han puesto en nuestro territorio, poner unas trajus para joderle la vida a los de no sé quién. No, muchas veces, como son flotas que llegan al máximo a 250, y la subflota, porque siempre salen normalmente dos, una de las machariales o de lo que sea, de potente, y luego una, digamos, para más novatos, Jackdaws con fragatas de estas que tragan de Fugifleet, que son las de guerra electrónica, para joder la vida, pues es en plan, ¿quién se va a enfrentar por unas trajus a 400 tíos? ¿Sabes? Nada. Sí, que al final vas para allá y simplemente la presencia lo hace todo. Exactamente. Entonces, pues son las más aburridas, pero son las más importantes con mucho recorrido, ¿sabes? Porque si no, te empiezan a plantar cosas alrededor y te mueres, vamos. Entonces, pero son las más importantes. Y también hay otras que son las peacetime, que se llaman, que son las divertidas. En las que salen FC pues, a divertirse, hay flotas suicidas, de sectors o de lo que sea. Sí, pero que esas puntúan menos para la ratio, ¿no? Claro. Para la métrica que estabas diciendo antes. Exactamente. Puntúan, pero no tanto. Es decir, prefieren una comp que haya ido... a 100 estratégicas que una core que haya ido a 150 peacetime, ¿no? Y tienes que pues llegar a un equilibrio entre todos. Entonces, las métricas con Requiem estaban muy por debajo, porque si repites en último lugar varios meses, te echan de algunos. Y te avisan primero, te dicen, oye, mira, que has quedado mal, tranquilo, tienes un mes o dos para arreglarlo, no pasa nada. Repites... Último aviso, y una vez no pasa el mes y si vuelves a salir es que no te dicen, bueno, ves recogiendo, te echan automáticamente. Entonces te sacan y eres neutral y ya te matan todo. No te dan tampoco un tiempo para sacar los assets y... Te han dado 3 meses para o arreglar tu mierda o salir de ahí. Sí, pero esa información supongo que llega a nivel del directivo de la Corp, a lo mejor él, ¿no? El piloto de base tampoco tiene mucha idea de que están cumpliendo bien las métricas. No, esas métricas son públicas para todo el mundo. Ah, vale. Ok, a ver, vamos a ponerle un poco final al drama y vamos a hablar de cuervos. ¡Drama! No, por favor. Que no. Básicamente lo que dijo Aníbal, voy a retomar el punto de cuervos. Cuervos, a Cuervo le costó 6 horas nacer. Gracias, y debo mencionarlo, aunque no va a entender ni chota si escucha esto, a la ayuda de Merkelchen, que es el segundo de la Alianza Guns One Federation. Hoy en día tenemos una Corp bastante funcional. Voy a decir algo y con mucho orgullo lo digo. Guns tiene más de 60 corporaciones dentro de lo que es la Alianza. En este momento, Cuervos está quinta. O sea, para mí eso es motivo de un gran orgullo. No puedo dejar de mencionarlo. Uh-huh. Nos ha costado. Partimos con un Kilbur del orto, o sea, con un porcentaje de efectividad debajo del 20%, y lo hemos subido de a poco. Tenemos un plan de ayuda a los miembros nuevos. Entiéndase nuevo, no solamente novato, ¿viste? Sino un omega que ya lleva bastante tiempo, pero que no tiene los recursos ni el apoyo como para salir adelante rápido, se le ayuda. ¿Por qué? Porque funcionamos como una corp básicamente democrática. Un poco lo que decía Aníbal. Claro, sí, yo soy el CEO, pero tengo un grupo de directores que son a todo dar, ¿viste? O sea, ayudan a todo el mundo, hacen lo que sea necesario para sacar adelante a la corporación. Y lo que pedimos a cambio, como corporación, es responderle a la Alianza. No reviste mayor mérito mío, sino más bien de la gente que está en los distintos grados de director. Uh-huh. Estamos en constante crecimiento. Tenemos 2 sistemas a nuestro haber, es decir, que son controlados por la Corp dentro de lo que es la soberanía de espacio Guns, ¿no? Estamos viendo si expandirnos y básicamente, no sé si querés agregar algo más a eso, Aníbal. Estamos muy contentos con lo que hemos desarrollado y con lo que estamos logrando. ¿Cuál es nuestro objetivo futuro como Corp? Es ser un core de PvP, pero que hace PvP enfocando a EVE como lo que es, un juego. Llegás, haces PvP, vas en una nave chota o vas en una nave grosa, da lo mismo en lo que vayas, pero te dediques a pasarla bien, a reírte, a tener un grato ambiente con tus compañeros de core. Si vos entrases al chat de comunicaciones de la core, te sorprendería la cantidad de risas que hay. Yo realmente no entiendo que se ríen tanto, pero el caso es que la risa es continua. Y en la medida de lo posible sigue creciendo dentro de lo que es Guns. Es que aunque lo que a mí más me sorprendió es porque, claro, solo vinieron a Cuervos los que les gustaba hacer PvP. Los mineros se quedaron ahí, porque directamente les dijimos, no, aquí vienes a hacer PvP. Si no te quedas en Requiem, que tampoco los echan, ¿no? Que los han dejado ahí en la mierda, pero están ahí. Y nos entramos y la verdad es que hemos crecido. Llevamos 4 o 5 meses. Ha crecido una barbaridad. La cantidad de gente que entra, de personas reales, no Alters, porque Alters cada uno tiene 1.000 millones, pero de gente real, ha crecido súper rápido la corporación, porque no exigimos cosas desorbitadas, da igual que seas un puto manco, una cosa que esté bien, ¿no? Si pierdes una Vex o Navy al día, evidentemente, no. Pero si todo el mundo le petan, ¿no? ¿Cómo se publicita Cuervos Imperiales? Quiero decir, para tener esa afluencia de gente que llega. No nos publicitamos. ¿Y entonces cómo recibís el afluente de gente? ¿A través de...? Si vos te vas al search de corporaciones, te das uh-huh. cuenta que Cuervos parte con la letra C. Esta es de las primeras, afortunadamente para nosotros. Eso es lo que hemos hecho. No tenemos medio de publicidad o no lo buscamos tampoco. En la medida que vayas llegando, bienvenido. O sea, aquí cualquiera tiene la puerta abierta siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que nos exige la Alianza. Nosotros nos debemos a la Alianza y después a la Corp. Y así es como funcionamos. La idea es seguir creciendo en la medida que podamos hacer las cosas como las estamos haciendo hasta el día de hoy. De cara a nuevos jugadores, ¿cuáles son los compromisos o, bueno, los requisitos que requiere Guns? Si yo quiero entrar mañana en Cuervos Imperiales, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Vos que sos Omega, ¿verdad? Sí. Bien, tenés 15 días de gracia. 15 días de gracia significa que tenés 15 días en los que no tienes la obligación, entre comillas. A ver, no se malentienda. Cuando uno dice obligación es como que estuvieses obligado a hacer algo que va contra tu voluntad. Ir a flota de alianza es entretenido, porque vas a sacar kill sí o sí. O sea, es imposible que si vas en una flota de 256 pilotos no mates algo. Pero no me lo vendas, cuéntamelo. Si quieres entrar, tenés 15 días de gracia en lo que puedes dedicarte a conocer. Se te explica o se te responde aquello que necesites saber. Todo el mundo tiene alguna duda. Finalmente, yo personalmente trato de buscar feedback. Porque aunque vos no lo creas, yo considero que me faltan muchísimas cosas por aprender de él. Pero muchísimas. O sea, nunca vas a dejar de aprender cosas dentro de lo que es el juego. Puedes comenzar a ratear, puedes comenzar a buscar tu forma de sustento económico. Si tenés alguna duda, se te resuelve en ese sentido y en cualquiera. Si necesitas nave y no tenés, la alianza te da nave gratis. O sea, aprovecha eso. ¿Cómo no lo vas a aprovechar? Claro. Si tenés cosas en high y necesitas moverlas a donde estamos en este momento, la alianza te regala un primer viaje gratis. Ya el segundo ya te cobran, razonablemente, ¿no? O sea, lo tenés todo para divertirte y pasarla bien. Y la regla más importante, no drama queens. Esa es una regla que heredamos, mejor dicho, de Weón. No drama queens. Porque a pesar de todo lo que han escuchado, de lo que acaba de decir Aníbal, evitamos caer en el juego del drama o de la pelea o de la discusión. Como muestra un botón, hace poco tiempo atrás, te hablo de la semana pasada, tuvimos un player que era drama tras drama tras drama tras drama. Hicimos lo más fácil, lo expulsamos. Vale. Una buena decisión. Esta vez ya no nos metíamos en... Vamos a ver si lo reconocimos. Porque, por ejemplo, incluso estos dramas de Rick eran entre directores. La gente normal no se empapaba. Pues aquí tampoco. Aquí pasa algo... Si ahora ya... Es que ni siquiera. Si pasa la mínima... eso no podemos permitir drama. No, ya está, fuera. Esto de la división de Ricky y mi cuervo, yo pienso que hay que verlo como una ganancia desde el punto de vista de la comunidad hispana, y eso es otro tema que podríamos charlar más adelante, si a ustedes les parece. Dentro de Guns, hasta hace 2 años atrás en Guns había una sola corp hispanoparlante, que era Weón, justamente. Después, durante mucho tiempo, no hubo ninguna. Y digo ninguna porque Ricky me era una corp alter, que ni siquiera funcionaba. Como le dije hace un momento, tenía un solo char que era de Juve metido adentro. Bien, en este momento hay 2 corporaciones latinoparlantes o hispanoparlantes dentro de Guns. Ya es un gran paso. ¿Quién dice que no pudiese haber una tercera o una cuarta? En el fondo, lo que quiero decir es que ya tenemos un mínimo de presencia, mínimo, pero que puede crecer y desarrollarse dentro de Guns. Y así como se desarrollan dentro de Guns, pudiese desarrollarse o en TES o en la NC, o en Darnes, donde también hay una, hay 2, perdón, que está, bueno, no recuerdo cómo se llama la de los chicos, Squad 5, ¿no? Sí. ¿A nivel? Sí, lo que se queda. Y está a Destino 00, me parece que se llama. Entonces, ya es un inicio importante de corporaciones hispanoparlantes que están dentro de conglomerados grandes, o que destacan dentro del juego. Más allá de lo que ustedes pudieron... desarrollar en el último podcast, que es el tema de la federación, ¿no? ¿Y de cara a comunicarse con el resto de la alianza? ¿O resulta muy complejo? ¿La gente en general en vuestra corp tiene buen nivel? ¿Compartís canales de comunicación hablada con ellos? ¿O os comunicáis mejor mediante mensajes, tenéis enlaces para hablar con ellos? ¿Cómo lo hacéis para comunicaros con ellos? De las 2 formas, Longinos. Tenemos un sistema, bueno, sí, para responder tu pregunta en orden. Hay gente que habla muy bien inglés en Cuervos, hay gente que no lo habla mucho o que definitivamente no lo habla, pero aquellos que no lo hablan y se encuentran en alguna situación problemática de querer no entender, digamos, de no entender, o le pregunta a algún director o a algún chico que sí hable inglés, se hace comunicación por charla de texto o por el Mumble, el famoso Mumble de Guns. No tenemos problema. Y quiero destacar algo. Yo pienso que lo que pasa en Guns pasa en todas las alianzas importantes dentro del juego. Entendamos que el inglés es el idioma universal, no solo en el planeta Tierra, sino en el EVE también, ¿no? Y el idioma que te va a destacar dentro de id es un buen desempeño desde el punto de vista del PvP o de participación de flotas en el caso de Guns. Como lo tenemos, ya tenemos una cierta, no digo que sea completa, posición de privilegio. Ya somos reconocidos por otra serie de cosas también, pero no puedo decírsela en este momento porque ya es información confidencial. Pero no es problema comunicarse con ellos. Si necesitas hablar con algún director de la alianza, por ahí Aníbal mencionó un par. Ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, bueno, yo por lo menos y Aníbal también, con esta gente. Y la verdad es que la respuesta siempre es muy buena. Ellos entienden que pese a toda la organización, al militarismo, para usar un sustantivo que se comprenda esto, dentro de esto, es un juego. Estamos jugando y estamos todos dentro de un objetivo común dentro del juego que se ve. Y de cara a las operaciones y todo eso, de cara a solventar esos problemas de comunicación en el momento en el que se da la operación, que hay mucho jaleo de voces y demás, ¿cómo lo hacéis para comunicar las órdenes que dan en inglés a la gente de vuestra corp? Dale, excelente pregunta. Bueno, contesta vos, Aníbal. No, es muy sencillo, porque siempre a toda la flota siempre va más de uno, va varias personas, y si uno no sabe inglés, pues se le repite en el momento, porque no utilizamos el Mumble solo para las flotas principalmente, y luego nosotros estamos en el disco. Entonces, pues como siempre estamos en los dos, uno dice, no tengo ni puta idea. Entonces dice, pues salta aquí, ¿no? Pues, venga, tírale ahora, dispárale a este. Siempre pues se van. Y más o menos, aún así, no hay caos, porque en las flotas de Guns hay una cosa muy importante, que es que cuando sea el momento del combate, solo habla el comandante. Y si abres la boca y no es para algo importante de verdad, te echan instantáneamente del mundo y de la flota y te matan directamente. Hay gente, incluso en Guns, es que no se andan con chiquitas. Te dicen... A la flota... Sí, te ha faltado decir que viene un equipo a desinstalarte el juego a casa. Sí, yo me acuerdo. Te echan del Mumble, te echan de la flota, te matan y va un equipo a tu casa y desinstala Eve. No, pero es verdad, cuando llega el momento de los que hubo en una flota, nadie habla. Es bastante llamativo eso, comparado con experiencias anteriores. Estoy refiriéndome a Darnes, que habla todo el mundo, hasta el perro de la chica que te da el Lochi está ladrando. En la flota de Bull no pasa eso. El nivel de organización en ese sentido es bastante, bastante complejo, muy bueno. Has comentado antes, es una pregunta que sí que me gustaría hacerte. Has comentado antes los requisitos para un jugador nuevo que entrase en vuestra corporación. Un jugador veterano, ponte, una persona que ya tenga resuelta el tema de cómo sacar series EKs, tiene Alters en Imperio o en Agujero, o haciendo trade, está sacando sus series EKs y simplemente quiere ir a vuestra corporación a hacer PvP. ¿Cómo sería el proceso? El proceso es el que hace cualquier player que quiera entrar en Guns. Tenés que meter la API key, registrarte en los servicios de Guns y empezar a pasarla bien. Eso es todo lo que tenéis que hacer. No, pero me refería más orientada a vuestra corporación. Sí. O sea, ¿sería exactamente lo mismo? Sí. Sería exactamente lo mismo. Simplemente dínoslo, ¿sabes? Metes la API y te charlamos un poco contigo para saber quién eres, un espía asqueroso, y para adentro. Como dicen ustedes en España, partí con buen rollo y ya está. Eso es todo lo que tenéis que hacer. Si querés sacar flotas por tu cuenta, adelante, bienvenido, que se te van a caer 10, 15, 20 chicos de la Core que te van a seguir. ¿Querés ponerte a minar? También ahí tenés un montón de chicos que están haciendo exactamente lo mismo que querés hacer vos. Es cosa de tener buena onda, buen ambiente, y comenzar a hacerlo. Ahora, si sos un Omega, mucho mejor, porque ya hay mucho camino que ya ha sido recorrido. Pues, distinto en el caso del Alfa. Hay que señalarle, hay que explicarle que no puede saltar a 149 kilómetros de la gate porque no va a llegar a ninguna parte. Cosas así de básicas también se les explicamos a los nuevos. Eso generalmente lo hago yo. Te lo comento también porque me gustaría que un día os acercarais a... Sabéis que tenemos una corporación de novatos que se llama Las Cuadras Salamandra, en la cual intentamos que la gente esté el menor tiempo posible. O sea, quiero decir, que se formen y que luego, en vez de organizar proyectos nuevos, se unan a un proyecto existente. Y quizá vuestra corporación dentro de Guns podría ser una alternativa para la gente que se quiere ir a Null, por ejemplo. Sí, no, mira, a ver, Carraile. Yo soy de la idea de que todos los latinos hispanoparlantes, decirle como querás, tenemos que ayudarnos. Más allá de conflictos que vos podés haber escuchado, haber visto, qué sé yo, personalmente yo encuentro estúpido, y perdona que utilice esa palabra, pero es la primera que se me ocurre, salir o montar una flota para ir a perseguir hispanos que anden boludeando por ahí, por el espacio de Guns. Yo prefiero salir a buscar rusos, o gringos, o chinos, qué sé yo. porque tengo más afinidad con ellos que con los gringos o con los rusos o los polacos. Entonces, es ridículo. Debiésemos ayudarnos en vez de estar puteándonos mutuamente. Es un enfoque totalmente diferente al de otra persona que entrevistamos en este podcast. ¿Te acuerdas, Rayleigh? Sé exactamente a quién quieres decir, pero termínalo. No, básicamente eso, o sea, ¿y por qué te voy a joder la vida a vos si vos sos más parecido a mi persona que, qué sé yo, que cualquier chico de la Alianza de Guns que viva en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, cualquier parte? Si tenemos más en común, ¿por qué te voy a ir a joder la vida a vos? Mejor te ayudo. No estamos en la misma alianza y mala suerte. Necesitas alguna cosa y yo puedo dártela bien. Es al revés, a mí me gustaría que fuese al revés también. Desde mi punto de vista da un poco igual, quiero decir, yo me enfrento con quien tenga enfrente. Pero sí que es verdad que a la hora de organizar cosas, quiero decir, no me desenvuelvo mal en inglés, pero a la hora de organizar cosas prefiero organizarme en español. Más que nada porque estoy mucho más cómodo, me es mucho más fácil. Si tengo que organizarme en inglés, me organizo, no hay ningún problema. Ahora, cuando empecé a jugar a EVE es en gran parte culpable de que mi nivel de inglés haya aumentado un montón. Porque cuando yo empecé, me acuerdo con Tess, había flotas en las que directamente cuando decían volar libremente a tal destino, y yo me perdía completamente. Porque no había entendido ni lo de volar libremente, de repente no había azules en local, yo no sabía dónde tenía que ir. Sí, bueno, yo no tengo problemas con el inglés, afortunadamente. Y bueno, para la gente que sí lo tiene, como dice Aníbal, le vamos diciendo lo que tiene que hacer. Además, vos sabés que las órdenes en una flota son muy mecánicas. Lo que acabas de decir es freeborn to lo que sea, ¿no? Entonces ya uno va aprendiendo los términos. Sí, al final son cuatro, ¿no? Son cuatro órdenes, el gate is red, gate is green. Quiero decir, sí, que al final tampoco es tan complicado como parece al principio. No es tan difícil, más bien hasta llega a ser extremadamente ridículo. Eso sí, fuera de combate hay mucha cháchara, de la cual no te vas a enterar absolutamente de nada. Mira, de repente los gringos tiran unos chistes que se ríen ellos, porque yo realmente cuando los traduzco no entiendo nada. Pero bueno, es cosa de ello. Habéis hablado antes de otras corporaciones que hablan español dentro de Guns. ¿Cómo son vuestras relaciones con otras corporaciones hispanas dentro de Guns y fuera de Guns? La única corp dentro de Guns, aparte de Cuervos, es Requiem. Mira, aquí te digo, no tenemos relación con Requiem. No voy a profundizar mucho en eso porque creo que no viene al caso. Es una pregunta que te quería hacer después, me parece bien que la respondas ahora. El hecho de que se escinda una corporación que siga viviendo en el mismo espacio, dentro de la misma alianza, ¿y cómo eran las relaciones? No hay relación. No hay relación con la gente de Requiem. No tenemos ningún nexo con ellos, ya sea porque no entramos en el chat público de ellos o ellos no entran en el chat público de nosotros. Mira, lo que te puedo decir es que nosotros no entramos en el chat público de ellos porque no podemos. Saca tus propias conclusiones en base a lo que te digo. Respecto a mi relación personal con Juvenio, yo a Juvenio no tengo ningún problema en decirlo. Yo lo tengo en alta estima. Fuimos amigos mucho tiempo, hicimos el podcast que precedió al tuyo durante año y medio, 2 años, no recuerdo bien. No hay mayor inconveniente, por lo menos de mi parte, ¿viste? Bueno, quizá ahora, a lo mejor también la diferencia está ahí, porque el podcast de Juvenios era el podcast de Juvenios. Tú has dicho el podcast que precedió al tuyo, pero Palabra de Bob no es mi podcast. Quiero decir que es un proyecto colaborativo de mucha gente, y a lo mejor esa es la diferencia, que no hay... Yo estoy presentando el programa por circunstancias ahora mismo, pero puede ser que mañana deje de presentarlo y lo presente cualquier otra persona. Y creo razón. Que los proyectos colaborativos son mucho más eficientes que los proyectos personales. Y tenés razón, sí. A ver, el podcast que hacemos con Juve estaba dividido en dos áreas. La parte de la entrevista, la que todos escuchaban cuando yo entrevistaba al chico en cuestión, antes de mi persona, trabajó Jack Jaff, de quien hablé hace un momento atrás en el primer capítulo. Sin embargo, Jack no pudo seguir por asuntos de la vida real y lo continué yo. El podcast se dividía en dos partes, como te digo, la parte de las preguntas que las hacía yo, no solamente de formularlas verbalmente, sino de escribirlas y en algunos casos de transcribírselas al entrevistado antes de cosa de que se preparase. Estoy recordando una entrevista en particular que hubo que hacerlo así. A ver qué podía, me refiero a la SSP contra, a ver qué podía responder y quién no podía responder. Incluso por ahí respondí un par de cosas off the record, que no salieron al aire, que me clarificaron muchas cosas respecto a él. Pero como son off the record, no las puedo decir respecto a lo que me pidió SSP contra. Ya estaba la parte del montaje, de la música, de equilibrar los tiempos, que es la parte, digamos, mecánica, y eso es lo que hacía Juve. Y yo entiendo que eso es lo que ha impedido el hecho de que se haga un nuevo capítulo de podcast que Yuve encuentra o me ha mencionado en alguna oportunidad o en varias de ellas, que le denota mucho trabajo, y yo sé que Yuve tiene mucho laburo en la vida real como para estar perdiéndolo en hacer este tipo de cosas. A lo mejor se da la posibilidad de hacer otro. Lo veo complicado, no sé, quién sabe. Ya no depende tanto de mí, sino de la intencionalidad de Yuve de querer hacerlo. Sí considero que el podcast estuvo muy bien hecho. Se hicieron varias entrevistas que yo quedé muy contento. Recuerdo tres en este momento que me gustaron mucho de haberlas hecho, de haber participado. Y personalmente te puedo decir que como entrevistador generé un, no sé si un lazo de amistad con todos ellos, pero me enseñó a conocer a la persona detrás del player. Y eso siempre es valioso, ¿no? Para nosotros fue una fuente de inspiración completa, ¿eh? O sea, nosotros teníamos muy en mente Hablar Online cuando empezamos a grabar Palabra de Bob. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo son vuestras relaciones con la comunidad hispana? Te lo digo más que nada porque la semana pasada tuvimos como entrevistado a Nole, que empezaba este proyecto que se llama La Federación. Y aparte de hacer una alianza en la que esté todo el mundo representado, viendo que cada uno parte de situaciones diferentes y vive en situaciones diferentes, sí que deberíamos buscar, en mi opinión, un espacio común en el que hablar. No te digo en el que pertenecer todos a lo mismo, pero sí en el que los hispanos, por primera vez, estemos más o menos conectados y podamos hablar de las mismas cosas, hasta cierto punto, porque cada cual está en su corporación y hay cosas de las que no se pueden hablar. Creo que sería muy importante, después de este programa, que os relacionarais con más partes de la comunidad hispana, aunque sea simplemente para relacionarse formalmente no. ¿Cómo se dice? Educadamente. Educadamente, para conseguir estar en contacto. Si hay algún problema, poder acudir. Si se puede, si no se puede, no. No sé cómo veis el tema desde Guns. No, mira, yo no te diría que desde Guns. Yo te diría más bien desde el punto de vista de Fox o desde el punto de vista de Aníbal, que ya que está acá, mi compañero. Personalmente, yo encuentro que tengo buenas relaciones con gran parte de la comunidad hispanoparlante, de aquellos que conozco. Hay muchos que no conozco. Por ejemplo, te hablo de Andrés Afanador. Yo a Andrés lo conozco. He volado con él, hemos hecho kill juntos, hemos muerto juntos, porque también hay que ser justo. Lo conozco desde 2014. Yo no sé si Andrés se recordará, pero yo en una oportunidad, él pidió ayuda porque lo estaban atacando y por supuesto nosotros respondimos. Apoyándolo. Yo me llevo bien con Andrés. Yo no sé si se llevará bien conmigo, ¿me entendés? Yo respeto mucho a Lieutenant Clap, que es el CEO de FW Squad. Un gran player, un gran tipo, afable. Nos hemos encontrado como enemigos, pero eso no significa que me tenga que llevar mal con él, ¿viste? O sea, hay que entender o aprender a diferenciar. Si yo te mato, no significa que te voy a dar el resto de la vida. Afortunadamente, si me matas, vas a matar a mi PJ, no a mí. Exactamente. Y vos y yo podemos charlar a los 5 minutos y reírnos y comentar. Pero lo que yo veo acá, Riley, y por ahí lo dijo Aníbal antes de que iniciara el podcast, es que, y usando una usanza muy española, aquí se trata de quien tiene la polla más grande. Y eso es ridículo. A mi manera de ver, es absurdo. No porque vos tengas más skill que yo o yo tenga más skill que vos, vamos a ser o mejor o peor que el otro. Eso no. Yo soy convencido que que EVE tiene dos tipos de skill. Las skills que te da el juego y las skills que tenés vos como player. Entonces, vos siempre vas a poder sacar algo de alguien que lleva 6 meses jugando. Siempre vas a aprender algo nuevo, algo que descubrió el player nuevo. Yo apuntaba más bien al tema de que en Guns, por ejemplo, ahora mismo hay 2 corporaciones que hablan español. Uh-huh. Y las 2 corporaciones no se hablan entre ellas. Y no me refiero a Guns, sino que es una tónica general que puedes percibir en muchos ámbitos del juego que no tienen nada que ver ni siquiera con Guns ni con vosotros. No sé qué es lo que sucede, no sé lo que ha pasado. Si es a nivel personal, quiero decir, en un caso concreto tú puedes decir, bueno, he tenido un problema con Juvenil. Perfecto, se acabó. Uh-huh. Pero es algo que no solo veo, no solo percibo dentro de Guns, en las 2 corporaciones que nos habéis hablado, sino que veo fuera. Es una pregunta estúpida, porque realmente no tiene respuesta, pero sí que me gustaría palparos un poquito para saber si tanto Aníbal como Fox, si tenéis alguna idea de por qué eso funciona así, por qué hay 2 corporaciones que hablan español dentro de una gran alianza y terminan por no hablarse entre ellas. Y sucede a menudo. Si tenéis alguna clave, me refiero, sobre por qué eso funciona así. Ok, hablemos claramente. Uh-huh. Yo creo que esto es un problema de liderazgo malentendido o de temor a perder el liderazgo. ¿Sí? En el caso, sí. Voy a hablar dentro de lo que conozco. Estoy hablando dentro de lo que conozco. De Guns, dentro de Guns está Cuervos y está Region. A la gente de Region que me escucha en este momento, la apuesta de Cuervos para charlar, para conversar, para esgrimir punto de vista distinto o entender o preguntar algo, las puertas están abiertas. Para venirse de Regim a Cuervos, no. ¿Por qué? Porque dentro de Guns eso está prohibido. Yo no puedo, como Cuervos, ir a mover el piso a la gente de Regim para que se vayan a Cuervos, se vengan a Cuervos, bien digo. Sí, que no puedes vaciar una corporación para llenar la tuya. Exacto. Eso no significa que yo no pueda apoyar a la gente de Regium en, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo somero, en exploración. ¿Puedo ayudarlo? Sí, puedo ayudarlo. ¿Por qué? Porque sé. ¿Vos querés hacer algo en exploración? Bien, acá estoy yo, te puedo ayudar. ¿Vas a perder algún mérito por eso dentro de tu liderazgo en Regium? No, no lo vas a perder y no me interesa quitártelo. Yo creo que un poco va por ahí la cosa desde el punto de vista de hacer comunidad. No, no tiene por qué ser dentro de Bones, puede ser dentro de lo que es el EVE completo. Yo no te voy a quitar gente de tu academia, Escuadra Salamandra, porque le conteste la pregunta, alguna pregunta a alguien en particular. O porque le haga una pregunta a alguien en particular sobre lo que está haciendo. También, insisto, yo puedo aprender a la gente que está ahí. Hombre, de hecho sería muy complicado porque la idea de Escuadra Salamandra, como he comentado antes, es que la gente esté el menor tiempo posible. O sea, me refiero, no es echarles cuanto antes, sino que una vez que estén formados se vayan a otro proyecto. A veces nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué la Escuadra Salamandra no tiene más infraestructuras? Porque no es el plan. Quiero decir, no queremos que sea una corporación potente. No queremos que sea una corporación que marque, que tenga soberanía en Null, por ejemplo. Es una corporación en la que la gente entra, conoce a los que van a ser sus compañeros de juego en el futuro, se forma y se va. Lo que pasa es que muchas veces el tema este de conmigo o contra mí complica mucho las cosas. Quiero decir, yo ahora mismo estoy viviendo en Warhol, pero imagínate que mañana me quiero ir a vivir a Low. Si yo me voy a vivir a Low, ¿va a hacer que la gente de Warhol me odie? No debería. No, yo elijo, no debería. Y es que es ridículo, sería ridículo. Pero tengo la sensación de que sí lo haría. No me he ido a vivir a Low, no por no querer, sino porque ha habido un par de problemas en la vida real y me ha quitado mucho tiempo para jugar a él. Pero veo que este tema de conmigo contra mí se repite muchísimo en todas las corporaciones hispanas. No puedes dejar marchar al compañero libremente simplemente porque quiere hacer una cosa que tú no haces, sino que te lo tomas como algo personal. Me está abandonando. Pero el problema es quién se lo toma a lo personal. Porque si se lo toma un compañero de la corporación, pues bueno, no pasa nada. El problema es cuando eso se lo toma una persona que está en un estamento más alto de la corporación, un CEO, un director. Entonces se lo toma mal. Y yo creo que, por desgracia, ese malestar que genera en esa persona se termina calando al resto de la corporación. Y al final, una cosa de personas, una cosa de egos personales, termina convirtiéndose en un problema de nivel corporativo. Ahí le dio el clavo. Es un asunto de egos. Como te dije un momento atrás, yo fui el CEO de Weon. CEO de palo, pero CEO al fin y al cabo. En esa época estaban dos personas que vos entrevistaste. Ustedes entrevistaron. Uno de Dragons y el otro de Yi Yae. Uh-huh. Y se fueron. Salieron de Weon y se fueron a la corp en la que están en este momento, que no voy a decir el nombre por seguridad de ellos. ¿Vos crees que yo los odio a ellos porque se hayan ido? Pero sinceramente, ¿crees que los odio o estoy enojado con ellos? Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Ellos están en el chat de Cuervos. Charlamos, entran al Discord, comparten, echan bromas. ¿Por qué los voy a odiar? Si es un juego, yo no voy a perder ni voy a ganar nada porque ellos vayan o vengan. Pero es que va un poco más allá, ¿eh? Ni siquiera, aunque fuera la vida real. No puedes mantener a la gente a tu lado a costa de finiquitarlas. ¿Sabes? Longinos y yo hemos hecho diferentes actividades desde que empezamos en el juego. Y yo creo que en el fondo, juntos, realmente jugando juntos, ¿cuánto hemos estado? 6 meses. Desde hace 3 años. Sí, no, pero es que además hemos tenido nuestras diferencias con respecto a corporaciones, a cómo organizar tal o cual, y aquí seguimos haciendo nuestras cosas juntos y seguimos pasándonos bien y quedamos en la vida real y hacemos nuestras cosas. Es que no hay problema, porque hagamos cosas diferentes o incluso porque pensemos diferente, no quiere decir que eso vaya a impedir que sigamos llevándonos bien. O sea, es que es absurdo. Claro, el tema es que Longino se haya montado un proyecto en... por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que Longinos haya montado un proyecto en Null y yo le diga, me voy a pasar los siguientes 3 meses haciendo misiones de nivel 1 de security en high. ¿Por qué? Pues por esto. Porque tengo poco tiempo, por lo que sea. ¿De nivel 4? No, de nivel 1. O sea, voy a hacer putas misiones de nivel 1. Y que Longino se lo tome como algo personal. Eso es algo que no ha pasado, pero porque estamos en otro plano en ese sentido. Lo que sí veo en las corporaciones hispanas es que es un poco conmigo o contra mí. No me importa lo que tú quieras hacer ni dónde vayas a estar feliz haciendo lo que hagas. El tema es que ahora mismo quiero hacer esto y tú no me estás siguiendo. Al principio pensé que el gran problema de la comunidad hispana era la comunicación. Y sigue siéndolo, porque no está muy relacionada la comunidad hispana. Pero aparte tenemos este tema que va mucho más allá del quién tiene la polla más gorda. No tiene nada que ver con quién tiene la polla más gorda, sino si estás conmigo o contra mí. Ok, vamos a hacer algo distinto en tu podcast, si es que me lo permites. Permitido. Ok, yo te voy a entrevistar a vos. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto al no desarrollo de una posible alianza hispana? ¿Por qué y cuáles crees vos, Carraíli y después Longino, que no se ha podido dar esto? Me encanta, me gusta. Desde mi punto de vista, antes de organizar una alianza hispana, tienes que organizar actividades entre hispanos. Y cuando los hispanos se conozcan, hayan hecho cosas juntas, generen camaradería, puedes empezar a pensar en una alianza hispana. Por eso no va a funcionar nunca una alianza hispana, porque se hace antes de que la gente se conozca. Ok, Longinos. Yo creo que el problema es la mentalidad que tenemos, no sé en el resto de países hispanoparlantes, pero aquí decimos una cosa que es muy típica cuando alguien está trabajando, que es el uno pica y cinco miran. La gente quiere que le dé las cosas. Sí, eso es un problema bastante recurrente. ¿Qué pasa si yo le digo que el problema de la alianza hispana, y este es mi punto de vista, es que no se ha desarrollado porque no hay un interés predefinido? Distinto caso de las corporaciones, de las alianzas que funcionan hoy en día. Tengo que explicar una cosa ahí, porque esto es un tema recurrente que viene de uno de los miembros fundadores del podcast, que se llama Zadilian Kondur. Él hablaba mucho de la narrativa. Antes de empezar con un proyecto, tiene que tener una narrativa, un trasfondo, un significado, un sentido. Lo que quieres referirte es a que no se ha formado una comunidad hispana porque no se ha formado una narrativa debajo de ese tema. Exactamente. Yo es que ahí creo que tienes mucha razón. Aparte de que el tema de que desde mi punto de vista se debería organizar primero actividades para que la gente se conozca, ¿a dónde vamos como corporación? Y eso es la narrativa. Sí, pero es que realmente, si tú te fijas, hay que ser realistas y hay que decir que no hay tantos hispanoparlantes como hay ingleses o gente que sabe hablar inglés. Entonces siempre pasa que somos suficientes entre todos para hacer una alianza potente. Pero tus intereses no son los mismos que los míos ni los del otro. Sí, pero ¿por qué el objetivo va a ser hacer una alianza potente? ¿Por qué no el objetivo es simplemente que todos seamos un grupo compacto? Ya que somos pocos, facilita que estemos más en contacto. No es lo mismo mantener en contacto a 50.000 miembros que mantener en contacto a 1.500. ¿Hay un foro hispano en el que realmente estén puestos todos los objetivos de la comunidad hispana? Sí, pero es que Cada comunidad, cada grupo de personas tienen unos objetivos totalmente distintos. Unos necesitan... Sí, pero no hay ningún problema en eso. Es que necesitan estar en guerra contigo. Porque si, no, ¿por porque si, por ejemplo, una alianza quiere, una corporación quiere estar dentro de una alianza potente porque quiere estar jugando con flota de 200 personas y jugando por soberanía, y tú estás, porque tienes un grupo de personas que también quiere, pero solo entre españoles, estás en el lado contrario. Yo te tengo que odiar a ti. No, pero eso que quita. O sea, quiero decir, yo puedo enfrentarme contigo mañana y luego quedar al final del día y charlar sobre el día. Te he matado 3 veces y tú a mí 5. A ver, yo pienso en otro tipo de objetivos. Por ejemplo, traducir el juego a castellano. Por ejemplo, podría ser un objetivo de la comunidad hispana. Que no, que debido a que no estamos suficientemente arrejuntados y que no nos ponemos de acuerdo, pues se diluye y no sale adelante. Otro objetivo, pues mandar a un hispanoparlante al CSM. No sé, cosas así. Yo veo un escenario muy posible en el cual, bueno, muy posible, ahora mismo no hay ningún plan, pero quiero decir que podría ser posible, en el cual Longinos, por ejemplo, se fuera mañana con los Guns y yo me fuera con Tess otra vez. Podríamos estar matándonos en el campo de batalla y al mismo tiempo charlando después y haciendo proyectos, incluyendo el podcast. Ya, o sea, estás enfocando el problema a que lo que pasa en el juego se transporta a la vida real, se traslapa a la vida real. Yo vuelvo a repetirlo del principio. La comunidad hispana es muy pasional, entre comillas, porque no sé ni qué es comunidad hispana ni qué es pasional. Pero es todo un poco o conmigo o contra mí. No se aceptan los términos intermedios. O sea, tú estás haciendo tu juego, yo hago el mío. Y después hablamos de lo que podamos hablar, porque no vamos a poder hablar al 100%. Pero no es conmigo o contra mí. No es Longo, o te vienes a Tess o no te hablo más. ¿Sabes? No, pero es que muchas veces hay riñas entre, pues, o gente que estaba abajo y al final, al cabo del tiempo, ha subido a un puesto importante de una corporación y su odio lo contagia a los de abajo. Entonces ya tienes un montón de gente que odia al resto de un montón de gente que se ha contagiado de la ideología de la otra persona. Y entonces ya has hecho dos grupos que se odian, por así decirlo, como en la vida real. Y que, pero que además no saben por qué. Más o menos, sí. Entonces es en plan, es que además te odio porque simplemente no sé, pero te odio porque me lo han inculcado. Y además, como tenemos formas de jugar distintas, pues no tengo ni excusa para hablar contigo. Entonces eso y es que el problema va más allá de eso, ¿eh? Lo que está diciendo amigo, es verdad, pero eso suma el hecho de que si yo te odio, digamos que yo odio a Longino por in-game, ¿no? Entonces lo traslapeo a la vida real y además lo miro en menos, ¿entendés? No, además tienes que entender otra cosa, ¿eh? Tú puedes odiar a Longinos, quererme a mí y que yo sea muy amigo de Longinos. Y el hecho de que yo quiera a Longinos no tiene que hacer que tú me odies por quererle a él. Pero en la comunidad hispana eso no se da, porque es lo que he dicho al principio, o conmigo o contra mí. Oye, tú te llevas mal con quien sea, con Andrés o con Juvenius, y yo me llevo bien. ¿Por qué no nos podemos llevar bien entre nosotros? Tenemos simplemente perspectivas diferentes sobre gente diferente. Exacto, pero eso ya tiene ribetes psicológicos, Carraeli. O sea, ¿cómo arreglas ese problema? Sí. No lo sé. Además, que yo creo que en los ingleses pasa absolutamente igual, pero como son muchos, da igual que se odien unos a otros. Sí, pero ellos tienen esa ventaja a favor, pero también tienen la contra. No se pueden mantener tan unidos porque son muchos. O sea, ahí nosotros, en teoría, tenemos la ventaja. Somos menos, es más fácil que estemos unidos. Claro. Sin embargo, como nos odiamos tanto, nos mantenemos divididos. Y lo hemos hablado al principio del podcast, y lo quiero repetir, lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Si a un tío de Venezuela o de México le va mal, o sea, le va bien, bueno. O si yo tengo que odiar a un tío de México y Venezuela, le odio un poco. Pero como el tío sea de Burgos, que me pilla al lado de Madrid, le odio a muerte. No entiendo por qué funciona eso en esta comunidad. Yo creo que no puedo desarrollar mi odio de tal modo que pudiera odiar igual a un mexicano que a un tío de Burgos. No comprendo muy bien cómo, pero funciona. Y porque es como la envidia, es en plan, ¿y por qué yo no voy tan bien? Nadie quiere reconocer que va peor que otra persona. Tú, por eso también a veces se inician entre las corporaciones distintas los odios, porque es en plan, joder, estamos haciendo lo mismo porque tenemos los mismos intereses, pero en vez de unirnos... Ya, pero ¿qué es ir bien o qué es ir mal? Yo me estoy ganando mi juego, estoy consiguiendo mis CSK, me estoy divirtiendo. ¿Hasta qué punto puedo considerar que una persona le va mejor que a mí? Si yo estoy sacando del juego lo que yo quiero. Depende de tu antagonista. Sí, pero ¿por qué? Si yo, mi gran medida soy yo mismo. Me reto a mí mismo cada día. Quiero hacer esto, si lo hice ayer en 10 minutos, hoy lo quiero hacer en 8. Y hacerlo de forma más eficaz. Pero es que, a ver, si hay un player que se dedica, pongamos un ejemplo recurrente, a hacer kills, a hacer PvP, y tiene muchos, y lo hace solo, lo hace en flota, da lo mismo, y vos tenés, qué sé yo, hablemos en números, vos tenés 1000 y el otro tiene 3000. Entonces él te va a hacer burla porque es mejor que vos en eso, en el kill, ¿me entendés? Entonces vos te vas a calentar y te vas a molestar y te vas a enojar. No sé si llega al nivel de odiar, digamos, ¿no? Pero es un asunto de comprensión. Nosotros siempre tuvimos mejor Z Kill War que Longinos, por ejemplo, cuando estábamos en Low, por un hecho diferencial muy concreto. Longinos probaba los fiteos en los que nos montábamos después. Evidentemente perdía naves porque probaba fiteos que no funcionaban. Pero es que nosotros cogíamos después los fiteos que ya funcionaban y nos íbamos a conseguir kills. Evidentemente, claro que teníamos más kills que Longinos. No ya más kills, pueden ser las mismas, sino menos luces. Sí. ¿Por qué no puedes coger y apreciar eso y decir, joder, este tío nos está dando la infraestructura y la logística para conseguir kills después? Es todo como un odio raro, tío. Es que tú has muerto 10 veces, pero ¿qué dices, tío? Si te estoy dando los fiteos para que tú triunfes. A mí es que me ha parecido una cosa muy interesante, una cosa que ha dicho Fox. Que ha dicho, depende de quién sea tu antagonista. Yo no tengo antagonista en este juego, no tengo ninguna némesis a la que odie con toda mi alma, aunque sea dentro del juego, in-game, simplemente porque mi personaje debe odiar a ese. No entiendo ese modo de juego, o sea, yo personalmente creo que no lo he tenido nunca en ningún juego, y no creo que lo tenga jamás, pero me resulta muy curioso que pueda llegar a darse el tener una némesis dentro del juego. A mí me gustaría tener una némesis en plan superhéroe. No, pero... ¿sabes? Es decir, este tío es mi antagonista. El problema es que mientras que nos peleamos entre nosotros, nos vamos apuntando a los objetivos de los guiris y vamos contribuyendo a que funcionen los objetivos de los guiris. Y no tenemos objetivos hispanos porque estamos machacándonos entre nosotros. No sé si me estoy explicando. Sí, pero... en vez de utilizar el tiempo y el esfuerzo para conseguir objetivos nuestros comunes, estamos apoyando objetivos de los guiris. Sí. A propósito, bastante bueno tu kill, Borca Riley. Hace muchísimo que no entro. Y luego también que no tenemos que ver lo de antagonista como una persona. Puede ser una corporación entera. Por ejemplo, siempre en Cuervos estamos, aunque en plan buen rollo, pero como compitiendo con Requiem para ver quién sale mejor en las métricas, quién tiene mejor killboard. Ah, mira, ahora le han palmado 3 Covetor y nosotros solo 2. Somos los mejores. Y entonces siempre hay antagonismo, competencia. No nos apoyamos, porque bueno, también luego que alguna vez se les ha propuesto y se ha negado, pero... pero que tampoco es apoyarse en el sentido de respetar al otro en no matarle. Si mañana Longinos, que le uso porque hemos jugado juntos un montón de tiempo y estamos aquí, le uso como ejemplo, se une a Guns y yo me uno a TES, voy a ir a matarle todo lo que pueda. Eso no quita para que podamos hablar, para que podamos tener un proyecto común, para que podamos seguir haciendo cosas juntos. O que para un día podamos juntarnos en Low y matar los dos juntos a Peña. Exactamente. Pero luego está el problema pues de siempre, que a lo mejor... nosotros cuatro pues lo tenemos aceptado y que pensamos que tiene que ser así, pero el otro que quieres hablar tú piensa al revés. ¿Qué haces? En plan, sí, quiero hablar, pues yo no, porque me parece un mierda. Entonces tú dices, pues si no puedo hablar contigo, pues ahora tú también eres un mierda para mí. Entonces nunca se va a arreglar, siempre alguien va a ser un mierda de otro. Hasta cierto nivel cada uno hace lo que puede. Yo es que ahí me sale la sonrisa, que yo creo que se ve a través del micrófono, porque gracias a palabra de Bob ha habido grandes antagonistas que han vuelto a hablar a raíz de escuchar las entrevistas mutuas dentro de palabra de Bob. Porque una entrevista es como más neutro. Escuchas a un tío diciendo, voy a odiarle, voy a ver lo que dice para odiarle más. Y a lo mejor lo que dice ese tío dices, coño, pues no me parece tan incoherente, me parece bastante coherente. Y ha habido gente que se ha vuelto a hablar simplemente por escuchar las entrevistas mutuas en palabra de Bob. Lo que le falta a la comunidad hispana, yo creo, aparte de lo de las pollas y aparte de lo del conmigo o contra mí, es que estemos más en contacto, tío, simplemente hablar. Que no tenemos por qué estar de acuerdo, que cada uno hace su vida dentro del juego. Y ojalá se mantenga así muchísimo tiempo. Y quizás no ser tan cabezones con el tema de estar enfadados, ¿no? De dilatar en el tiempo más de lo necesario un enfado que tienes con una persona que a lo mejor te ha hecho algo que te ha hecho daño, no te digo que no. Pero a lo mejor saber perdonar más a menudo. Eso sería un buen punto. El saber perdonar, yo también implico ahí el sentido de saber distinguir. Que tú vengas mañana y me mates cuando yo estoy haciendo PI y tengo un billón en el cargo, no significa que me odies. Significa que has visto una oportunidad y que yo me he descuidado. No tengo por qué odiarte. Me debería odiar a mí, porque yo lo he hecho mal. Si tú me matas, en este juego, no en otros. Pero en este, normalmente, si tú me matas, es porque yo lo he hecho mal. Ya, a ver, bien. Eso desde el punto de vista in-game. Ya cuando comenzás a tener actitudes peyorativas off-game, fuera del game, ya la cosa cambia, ¿viste? No quiero profundizar mucho y ni quiero poner ejemplo porque no viene al caso tampoco. Esto es otra de las cosas que no vienen al caso. Pero eso se da, y se da por actividades que se desarrollan dentro del juego. ¿Debiese ser? No, no debiese ser. Yo no tengo por qué menospreciar a otro por alguna cosa que dijo, o que pensó, o que hace en la vida real. Pero eso se da. No sé si se dará a nivel de los guiri, me imagino que también. Aunque estoy de acuerdo en lo que dice Carraili, de que eso se diluye por la cantidad de guiris que hay en el juego, ¿no? Ahora, lamentablemente esas son cosas que están pasando. ¿Cómo evitarlo? Ser un poco más cordial y entender que en el fondo son todas personas y no puedes estar puteando a uno o a otro porque se te ocurre. Bueno, las cosas no deben ser así. Ese es mi punto de vista. Yo es que no lo tengo nada claro, la verdad, pero siempre he pensado que el único modo realmente, si hay alguno, es que la gente empiece a jugar junta. Y después, que sea lo que sea. Porque realmente no hay ningún otro modo de empezar. La comunidad hispana está rota porque en este juego siempre hemos tenido una animadversión extraña entre nosotros. En otros juegos también, pero no al nivel en el que he visto aquí. No hay comunicación, no hay foros. Por ejemplo, no tenemos un, ya te digo, lo he dicho antes, tenemos un foro que es el antiguo Foro Troll, que ahora es un foro reconvertido, pero en el que realmente no hay ninguna presencia de la comunidad hispana. No estamos en contacto. Y cuando estamos en contacto es para ponernos verdes. Eso tampoco funciona muy bien. Bien, ya que estás planteando eso, yo voy a hacer un llamado, ya que se puede, porque dale, tenemos un objetivo en común, a que la gente de Requiem y de Cuervos trabajen juntos. Tenemos, insisto, un objetivo en común. Partamos por ahí. Partamos por ahí. ¿Cómo sabes si podemos traslapar eso hacia el resto de la comunidad hispana? Dejar de utilizar el chat de español como un depositario de mierda, por decirlo de alguna manera suave, porque no sirve para nada ese canal. Es un inodoro, el canal de español es un inodoro. Más allí cuando tienes que caer. La única, en el único momento que yo recuerdo que ese canal anda bien y que da gusto leerlo, es cuando está Migi. Pero Migi va y viene y se aburre y deja el juego y tiene derecho, como todo el mundo. Entonces no puede ser que la cosa ande así. Debe ser más fluido. Bien, eso quería acotar. No, es verdad que estuvimos hablando del canal de español con Migi un montón de veces y él decía que el tema de los trolls, cuando tienen gente que les apoya, tienen el trabajo mucho más fácil. Pero cuando todo el mundo está implicado en el proyecto de una comunidad hispana en concreto, y no me refiero a una comunidad que se plasme en una alianza, sino simplemente gente jugando junta y que mantiene el contacto y que se informa de lo que hacen, les es más complicado a los trolls. Pero claro, en cuanto se va Migi, que es una persona que le dedica mucho esfuerzo, los trolls empiezan a acampar y todo empiezan a hacer risas y te llega un novato y te dice, ¿cómo puedo hacer para ganar ISK? Y le dice todo el mundo, ¡desinstala el juego! Y eso claro, sí, eso lo hemos visto todos. Sin ir más lejos, eso que acabas de decir, ese ejemplo que pusiste ahora, lo pasó ayer en el canal de Pablo. Las típicas puteadas de Pablo a Andrés y viceversa. Sí, eso ya agota, cansa. Está bien, yo no lo voy a decir a Pablo que no lo haga porque es parte de su juego, él se divierte haciendo eso. Imagino que Andrés también, es parte del juego de Andrés. Pero bueno, un poco más de apertura mental. Bueno, aunque no hemos terminado, pero sí hemos terminado. Me gustaría comentar, aunque lo iba a comentar ya justo al final, pero bueno, no importa, lo comento ahora, que este va a ser el último episodio de esta temporada de Palabra de Bob. Vamos a tomarnos el verano, vamos a replantear un poquito el podcast para ver por dónde puede seguir, vamos a releer todos los comentarios que ha habido en el podcast para ver qué nos piden los oyentes y mirar a ver para dónde podemos seguir y cómo podemos hacerlo mejor. Siempre con el primer objetivo que tuvimos dentro de este podcast, que es intentar que la comunidad hispana se una. Repitiendo, no en una corporación, pero sí que estemos en contacto unos con otros. Pero antes de terminar, sí que me gustaría que tanto Aníbal como Fox nos hablaseis un poquito de cuáles son las opciones para los jugadores, aunque ya lo hemos hablado antes, sería una especie de recordatorio, para entrar a formar parte de Cuervos Imperiales, cuáles son las opciones, con quién tienen que contactar y cómo se puede hacer. Es sencillo, para entrar es simplemente pues tener ganas y tenemos un canal de chat público que es Cuervos Espacio Corp y ahí siempre hay mucha gente. Y tú ahí, pues, o te metes en el Discord, que tenemos un canal público de Discord donde te metes para hablar. Si hay un director, un reclutador, que tenemos varios, o cualquier persona, pues, vas a poder hablar con ellos por chat. Y una vez que se simplemente a disfrutar hasta que te acepten si eres capaz. Es muy sencillo. Si sos un player nuevo, vale decir, si sos un alfa y no tenés idea del juego, también te vamos a explicar mecánicas básicas y a veces no tan básicas de cómo llevar el juego. Generalmente lo hago yo. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. A mí me hubiese encantado que me hubiesen ayudado cuando estaba recién comenzando este juego. Y no tuve esa suerte. Entonces, ahora poder explicarles en la medida de lo que uno sabe a la gente, bienvenido. Todo el mundo tiene algo valioso que aportar. Sea nuevo, lleve un día, lleve 15 años. No, ¿cuánto lleva el juego? 13 años. Uh-huh. Todo el mundo tiene cosas que aportar, ya sea en el Discord o in-game propiamente. Fox, Aníbal, ha sido un placer enorme teneros aquí. Igualmente. Para nosotros también, Carraglia, muy agradecido de la oportunidad de participar en este bastante notable podcast, debo decirlo. Y gracias por, no me saques por los colores. No nos saques los colores. Este ha sido el episodio número 25 y el fin de la primera temporada de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carraglia. Yo soy Fox. Yo soy Aníbal. Y Longinos. Dadnos likes y ya sabéis, si os ha gustado, si os interesa, si os apetece, nos vemos después del verano en Palabra de Bob. Un saludo a todos. Chao. Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online.